tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los Globos de Oro cambian de fecha. Con el 28 de febrero ahora disponible por el movimiento de los Oscar al mes de abril de 2021, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que la ceremonia de premiación se pospone. Hasta el momento, Tina Fey y Amy Poehler serían las anfitrionas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.